contoneas, redondeas, tenso, relajado, el ritmo de la noche, vieja, vibración acompasada, afina, bebe, aclara, traga, refina, silueta difuminada en los acordes, silencios, los fumo, coletazos de balalaika, aromas de ukelele, en tu guitarra, esas cuerdas que me gobiernan, la inconmensurable, ritmo residual, reproducción de algoritmo, número, bello, de alegre plenitud, plena, plenilunio, hermosa. Eternidad. ¿Sabes cuál es la fórmula para matarme? Sí. Aunque siga de pie y cruce los semáforos, aunque escriba un poema, aunque suelte algún taco o reniegue de los dioses impuestos por ministros precarios. Si la respuesta es no, me matarás. Así de fácilmente. Sin gatillos, sin bombas, sin rozarme siquiera. Si tu boca esgrime una sonrisa, será más cruel el gesto, el resultado el mismo. Muerta. Muerta. Poesía como droga, que engancha y mortifica. Poesía la heroína, que me salva la vida. Puta y santa poesía. Vomitar palabras y regurgitarlas. Follarte entre versos en lugar de sábanas. Matarte a palabras. Poner fin a esto con un mero punto. O recrearme con las comas y los puntos. Suspensivos, como latidos que ya no escucho, porque estoy vacía. Poesía tan santa o tan puta barata, poesía que engancha y que no dice nada, tan solo palabras que llenan las páginas de mi vida vacía, que carece de rima, de ritmo, de melodía, de contenido, porque no me contengo y me cago en la poesía, en toda mi mierda de metáforas ambiguas, para no decirte. Que es obvio. Que queréis ser tan profunda que cabe en mi propia tumba. Y desde abajo me pierdo y no hay abismo que me salve de mí misma. Y tú no me descifras. Tú, como la poesía, tan perfecta, tan etérea, tan lejana, tan ajena a mis palabras, como dardos que brotan de la rabia, o como besos, o como versos que no doy y que no escribo. Yo, como la poesía no escrita, tan santa, tan putamente santa, que como una puta calla. Solamente quiero ser una página en blanco, pasar de largo, no someterme a la forma ni a la grafía de tus manos, no seguir esperando la definitiva, no seguir esperándote, en definitiva, puta y santa poesía. Puta, como tu boca, cuando ves a otros labios, y no hay mayor agravio que mi boca cerrada, sellada por cobardía. Santa, como mi boca nefasta, que se queda parada, con sonrisa de imbécil, e intenta arreglarse la vida con los versos de otros que quisiera fueran propios. Y confundo el papel con la piel, la tinta con la saliva. Y la poesía, puta y santa, la confundo con la vida. Puta y santa poesía. Bueno, con estos poemas voy a comenzar. Hoy el programa va a tratar sobre la feminidad y la lucha feminista. Voy a leer yo un texto mío, que lo he escrito ayer por la tarde. Así se me quería poner una introducción al programa y demás para que no se haya todo el rato poesía. Y se me ocurrió escribir esto, Mujeres sin alma. Voy a empezar a leer. Las mujeres hace pocos siglos que tenemos alma. Puede que para alguien matarme es poco. Disculpad, es que estoy un poco en mi planeta. Voy a... materialista. La palabra es materialista. Voy a empezar de nuevo. Las mujeres hace poco siglo que tenemos alma. Puede que para alguien materialista sea algo simbólico, una forma mística de explicar algo que en realidad es la conciencia de tu propia vida. El alma se ha quedado obsoleta. No podemos olvidar que hace unos siglos los teólogos de la religión católica debatían si la mujer poseía alma, mientras millones de mujeres morían en sus hogueras por saber más que los hombres, desafiar su moral cristiana, etc. También dudaron, en este caso los gobiernos, si la mujer era un sujeto de derecho o una posesión del hombre. El voto femenino era negado. Gracias a las sufragistas nos toman el pelo con igualdad cada 4 años. Diversos filósofos, desde su posición intelectual, se dedicaron a soltar imbecilidades sobre cómo se supone que es la mujer y cuestionando su inteligencia. Los psiquiatras, como no, se lanzaron en sus peregrinas conclusiones sobre el raciocinio de la mujer y las emociones, declarando que el hombre seguía por la razón y las mujeres por las emociones, como si no sería compatible ambas cosas. Claro que esta afirmación está basada en un estereotipo y no tiene ninguna base científica. La literatura nos ha ignorado hasta hace poco y nos han arrinconado en novelas rosas y literatura de mujer. Las artes plásticas exhiben de muy vez en cuando obras hechas por mujeres ya en museos de bellas artes que aún ni aparecemos. En el tiempo de nuestras abuelas y madres, por no ir más lejos, el imperativo no hacia las libertades o la autonomía era algo sistemático, y aún lo es a pesar de los lavados de cara de la sociedad. Para la mujer, que han esquivado, desobedecido, la feminidad impuesta o la sumisión, por ejemplo, Catherine Virginia, corredora, fue la primera mujer en correr en un maratón en 1947, a pesar de los impedimentos que uno de los codirectores la intentó sacar de la carrera. Ella, desobedeciendo, consiguió acabar el maratón. Y utilizando una metáfora, las mujeres sin alma que escriben poesía, hacen aquerrales, corren maratones y crean, este programa de poesía femenina y feminista sangrante está dedicada a todas las mujeres sin alma, que además no necesitamos su alma cristiana para nada. Es decir, le vamos a devolver la supuesta alma que nos dio la Iglesia hace unos siglos a la Madre Iglesia, porque no la necesitamos absolutamente para nada, su concepto de alma. Bueno, eso lo digo yo, no lo he escrito en el texto, pero así reflexionando. Ahora voy a hacer una pausa. Voy a poner algo de música que vea lo primero que pille decente. Si es que pillo algo. Porque he tenido un problema con la música y bueno, pero ahora lo intento solucionar. Y bueno, y mientras tanto, también voy a hablar sobre la maternidad. Y bueno, y ahora estoy intentando, ya lo siento, creo que sí voy a poder poner música, espera, sí. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad. Correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada. Sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella. Y por si ataca el hambre, una manzana. Despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón. Tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Esconderme en un callejón, pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Otras caigan, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor, y el amor. Bueno, ahora voy a leer un poema de Sylvia Plath, una escritora inglesa, que seguramente su apellido lo he dicho mal. Bueno, que hizo un libro que se titula Tres mujeres, sobre la maternidad. La maternidad querida, buscada, y la maternidad pues no querida. Y lo que voy a leer yo va a ser la parte de la, o sea, así de chunga, de la maternidad no querida y no buscada y no deseada. Se titula Tercera voz. He aquí, soy montaña, entre mujeres montaña. Los médicos van entre nosotras como si nuestra gordura espantara el alma. Sonríen como imbéciles. Son culpables porque yo lo soy y lo saben. Cargan su vacuidad como un modo de salud. ¿Y si los hubiera sorprendido como a mí? Se habrían vuelto locos. ¿Y si dos vidas fluyeran de mis muslos? Vi la sala blanca y limpia y con sus instrumentos. Es un lugar de gritos sin gozo. Aquí vendrá usted cuando esté lista. Los vigilantes son lunas vacías y rojas, empañadas de sangre. No estoy lista para lo que pueda suceder. Tendría que matar lo que me mata. Bueno, ahora voy a poner una canción de Louis Jacques, que a mí me gusta, que es sobre la matanza de Vitoria. Thank you.

vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, soledat, l'albera en l'hora calenta, raïm i cep retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledats. Vinyes que dieu adéu al llagut i a la gavina i al fi serrallet de neu, cara neix i cara fina. Vinyes verdes del meu cor, dins del set s'adorm la tarda, raïm negre, pan pudor, aigua penyal i besada, vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau de cap al tard, fem-nos sempre companyia, vinyes verdes vora el mar. Bueno, después de esta contundente canción, voy a leer un poema sin título. La autora es Lilian Sofía Fuentes. No tiene título, es sobre la menstruación. De nuevo las palabras se tiñen de rojo, bestial aullido de natura. Yo perfumo el lenguaje con mi sangre y solo así. Me siento una con mi muerte, ese vertiginoso espacio en donde inicio a vivir. Abro las piernas, siento cómo fluyen espejos antiguos teñidos de rojo. Incontenible soy, incontenible en su danza demencial, la naturaleza me pinta y me hace. Ahora voy a poner una música un poco más corta, porque la verdad es que esta era bastante larga. Y mi cama, tampoco por la mañana, el cielo aún está negro y mi orientación acabada, hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada, la pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara, harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba, un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle pa' intentar estuvo casi, casi entre sus manos. Bueno, ahora voy a leer un poema de una activista feminista nicaragüense, que espero decir bien su nombre, Jinkoba Belli. No sé si lo he dicho bien. El poema se titula No me arrepiento de nada. Lo voy a poner un poco más grande porque no veo ahora. No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pueden haber sido las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, echados de virtudes que desearía mi madre. No sé por qué. La vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa de sus vidas impecables por un extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor a su desnudez, bajo la planchada y alminodada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y, a veces, cedo a sus miradas de reproche. Y quiero ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la gironcana irreprochable, sacarme un 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundan y pueblan este mundo nuestro. En estas contradicciones inevitables, entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos, de ellas contra mí. Ellas habitando en mi querido ser, yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones. A las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas. Porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada, hice el amor sobre escritorios, en horas de oficina, y rompí lazos inviolables, y me atreví a gozar, y el cuerpo sano e insinuoso con el que los genes de todos mis ancestros me han dotado. No culpa a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo Edith Piaf, pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas no más abrir los ojos, siento las lágrimas pujando. Veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Impretéritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha plena. Esta mujer de pecho en pecho y caderas anchas que, por mi madre y contra ella, me gusta ser. Bueno, este es. Bueno, he elegido este tema de poesía no solamente feminista, de activista feminista, sino también que hable de cómo se siente o cómo nos sentimos las mujeres o algunas mujeres, que no todas, hemos tenido que sentir eso, o nos hemos tenido que sentir así. Pero hablar un poco de los sentimientos, de cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, con nuestra menstruación, con nuestra vida, yo creo que es importante, es interesante escribir, leer y hablar sobre cómo habitamos, cómo estamos en nuestros propios cuerpos, cómo nos sentimos desde nuestros propios cuerpos, cómo nos vemos, cómo nos tratan por el cuerpo que tenemos y qué sentimientos, qué ideas generan vivir hoy en día pues en un cuerpo femenino siendo mujer, o sea, es decir, siendo biomujer. ¡Qué lío! Me estoy liando, vea. Ahora voy a poner algo más de música, música diferente para variar. Es que no he preparado la música. Bueno, diferente, no tanto. Pero voy a poner una canción que a mí me gusta especialmente. Barna cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocuparon la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Bueno, ahora voy a leer el último poema que se titula Lavadora. He elegido, bueno, no quiero desvelar sobre este poema antes de leerlo, pero lo he elegido porque me ha parecido completamente diferente al resto de los poemas que he leído y me ha parecido interesante leer algo que rompa. Este poema es de Idoia Bilbao. Creo que lo voy a buscar por si acaso, porque yo soy un poco así con los nombres y a veces... No, Idoia no, Leire. Leire Bilbao. Ya sabía yo que me había... Leire Bilbao y lo voy a leer ahora el poema. lavadora. El día de tu muerte me compré una lavadora. Al abrir la puerta, se me empaparon los pies. Aquel agua me cogió por sorpresa. Ya sabes, ríos azules recorren mi pecho y el mar supura por mi boca. Fue aquella vez mirando desde la escotilla de la lavadora al mar, entre el jabón y los trapos sucios, cuando supe que te arrastró una ola. Metí mis manos al instante en el agua jabonosa buscándote en vano entre la ropa. Lloré por la boca, por las orejas, por las manos, por la piel, y ahora tengo ríos muertos sucando mis venas y una lavadora nueva. No sé, por una parte el poema es absurdo, pero de lo absurdo que es a mí me pareció precioso. Es más, creo que es el único poema de amor que me ha gustado. Y por eso lo he leído, porque me ha sorprendido. No me suelen gustar los poemas de amor, incluso los poemas de amor marrulleros, pero esto me ha, es decir, de mal rollo, o sea, esos poemas de amor, tristes y así, tampoco. Que yo soy un poco taciturna y un poco gris, y me gusta la poesía triste, que hable, básicamente que diga de forma bonita y con metáforas en la mierda donde vivo. Donde vivo yo y vosotros también, por cierto. Básicamente. Es lo que me gusta, no sé. Soy un poco masoquista. Un poco mucho. Y normalmente los poemas que hablan del amor, sobre todo porque están súper explotados y son súper cursis y tienen una mezcla entre florecillas, ruiseñores y no sé qué árbol, y habla de la felicidad, que es una tontería, porque la felicidad completa no existe, y demás, y habla... Pero esto me pareció tan rompedor, es decir, no sé, busqué, pensé que... O sea, tuve la certeza de que una ola te llevó, entonces te busqué en la lavadora. Es realmente absurdo, pero lo absurdo que es, a mí al menos... No sé, me parece una metáfora preciosa. Y la he elegido. Ya sé que no tiene nada que ver con la temática que he elegido. Pero no sé, a mí me ha parecido una bonita forma de terminar. Y bueno, ya me voy a ir despidiendo hasta el próximo lunes, que espero no tener problemas con la música ni... Ni con la cuña de empezar, que no sé si os habéis notado que era otra, pues es que no he encontrado la que suelo poner, en fin, cosas que pasan, cosas del directo, ¿no? Que caes un poco aquí y tienes que hacer un poco. Y bueno, voy a poner otra canción de Luis Jack, si la encuentro. Que es, también es una que me gusta mucho. Y bueno, no suelo poner mucho... Bueno, casi nunca pongo Luis Jack, pero quiero... O sea, es uno de mis cantautores favoritos. No sé por qué casi nunca lo pongo. Y bueno, con esto me despido. Primero voy a... Porque la he liado. Bueno, ahora sí. Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Siguis vell quan fundegis l'illa. El Tetano es un pajo de billetes, es un cuerpo perfecto, es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo. Que dongui més riquesa. Bueno, mi manía de mezclar músicas contraculturales, bueno... al riesgo de volver a liarla, voy a volver a subir la música y espero y perdonar esto que he hecho tan raro, pero bueno, ya me despido. Con